Esto es un atentado a la humanidad. Esto es La Berenjena, tu concurso posta. Número 30. Navidad aproximación 3. En el podcast Berenjeno, tu villancico, esperamos para montar un especial y así poder escucharos. Ande, ande, ande, mándanoslo pronto. Ande, ande, ande, tu villancico loco. Ande, ande, ande, que seremos buenos. Ande, ande, ande, no nos reiremos. Para celebrar la Navidad hemos lanzado un nuevo reto. Tú cantas un villancico y nosotros te lo metemos. ¿El qué? Ande, ande, ande, buscamos cantantes. Ande, ande, ande, para estas Navidades. Ande, ande, ande, tú que nos escuchas. Ande, ande, ande, a ver si el micro enchufas. El de Luis y el de O ya nos molan un montón, pero mientras no haya más vais a teneros que esperar. Ande, ande, ande, solo falta el tuyo. Ande, ande, ande, canta un minuto. Ande, ande, ande, oyente cantante. Ande, ande, ande, queremos tu arte. Queremos un villancico para la Berenjena Podcast, porque el Álvaro cantando es mejor no escucharlo. Ande, ande, ande, ya estás tardando. Ande, ande, ande, aquí te esperamos. Ande, ande, ande, canta un villancico. Ande, ande, ande, 2, 3, 4, 5. ¡Ele, ole! ¡Bravo, bravo! ¡Qué tontos! Por primera vez en un medio de comunicación, de forma simultánea en los 5 continentes, ofrecido por La Berenjena, tu concurso podcast, las 12 campanadas de Año Nuevo, retransmitidas por adelantado, para que te las lleves allá donde estés, presentadas por Towanda y Álvaro Morala, un evento que no te puedes perder, en tu reproductor MP3 a partir del día 20 de diciembre, y después, gran fiesta cotillón de Año Nuevo. Y mientras esperamos vuestros villancicos para montar aquí un Belén, vamos a descubrir qué definición de difalicterata os ha gustado más. La decisión está chunga. Tanto Luigi de Salas como Alfonso Zamora han demostrado que a falta de diccionario, mejor es liarse la manta a la cabeza y reírse de la mismísima Real Academia de la Lengua. Entre la capacidad más o menos elogiable que tienen las personas intrínsecamente humanas a caer una y otra vez en el mismo error y Nacho de Alas de Rata, el público ha decidido que la nueva definición que vamos a enviar a la Real Academia de la Lengua es la capacidad más o menos elogiable que tienen las personas intrínsecamente humanas a caer una y otra vez en el mismo error. Así que, Luigi, por el poder que me ha sido otorgado, por mucho que se empeñe el aspirante Sonia Blanco en querer quitármelo, yo te declaro académico de la lengua y te corresponde el sillón asterisco. Lo siento, el resto de las letras ya estaban pilladas. Así que a partir de ahora tendrás que juntarte con todos esos individuos que nos dicen cómo hablar para decidir el futuro de nuestra lengua. Y mi primera petición que te hago es que declares difalicterata palabra del año y que todos estén obligados a utilizarla al menos una vez al día. Un aplauso para Luigi y por supuesto otro para Alfonso, que aunque no haya obtenido su sillón, seguro que nos podrá enseñar más acerca del profesor prendido definiendo otro palabra que no es otro que berenjena. Que por mucho que se empeñe mi diccionario en definir como un fruto, no lo es. Así que a todos vosotros, oyentes, además de invitaros a cantarnos un villancico, también os invito a que defináis este bonito palabra que es berenjena. Y para despertar vuestra imaginación, aquí tenéis el ya famoso y tarareado tema de los desgraciados, los coches chocones, dedicado, como no, a el divo del podcast, a el aspirante, a el que quiere ser emperatriz, Sonia Blanco. Domingo en la tarde fui a los coches de choque y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar 4 fichas y me compré un abono y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la tracción era bueno, iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Allá estaba tú con tu melena bien platino de botella. Allá estaba tú, allá estaba tú con tu super líquido, estirante, brillante, y allá estaba tú. No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza. Ni la podía mirar directamente a la teta. Así empecé a chocar violentamente a los otros. Y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro. Allí estaba tú, con tu melena bien junto al platino de bote. Y allí estaba tú. Allí estaba tú, con tu super líquido, estirante, brillante. Y allí estaba tú. Y allí estaba tú. Allí estaba tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca. Y allí estaba yo. Y allí estaba yo. Allí estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta. Allí estaba yo. En la tarde fui a los coches de choque. Allí estaba tú, con tu melena bien junto al platino de bote. Y allí estaba tú. Allí estaba tú, con tu super nitido, estirante, brillante. Y allí estaba tú. Y allí estaba tú. Allí estaba tú, con el tabaco al hongo, camiseta blanca. Y allí estaba yo. Y allí estaba yo. Allí estaba yo, vaquero ajustado y botín de punta. Allí estaba yo. Momento. La berenjena no es berenjena si no aparezco yo. Tu Wanda, dueña y señora del látigo que tengo en las manos y que haré restallar sobre la espalda del pequeñajo de Álvaro si le da el botón de stop. Porque como ha dicho Eo, tú no tienes oyentes, porque los oyentes de la berenjena son mis oyentes y no tus oyentes. La semana que viene pondré su mensaje para que quede todo clarito. Y por cierto, Eo, como señora tuya que soy, te concedo el deseo de volver a ser del pinillo y no de la carihuela. Y es que no se puede dejar una mente inferior como la de Álvaro la sencilla tarea de buscaros en el mapa de oyentes de la berenjena, que luego pasa lo que pasa. A lo que iba. Hoy no nos vamos a ir sin escuchar un Se abre el telón, que nos ha enviado un encantador Eo. Se abre el telón. Aparecen dos trufas hinchándose a hostias. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Trufas, tú furios. Trufas furiosas. Eso sí que es bueno. Camarero, de postre queremos unas trufas, pero por favor, una en cada plato, que luego llegan destrozadas. Ahora ya entiendo de dónde sacan los yogures de trufa. Ponen 100 trufas en una cazuela y esperan una hora, y lo que queda lo envasan. Así cualquiera. Por cierto, y hablando de estar hecho papilla, ¿hoy no nos metemos con Rafa de Cabreados? Bah, no, déjale, que no ha resistido mi poder. ¿Querrás decir mi poder? Mi poder. El mío. Aspirantillo. En mía, querida. Algún día te enseñaré lo que vale un peine, o un látigo, mejor dicho. ¿Peine? ¿Peine? La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. ¿Qué pasa en la boca? Sus cabellos son de oro. El peine de plata fina. Pero mira cómo cantan los oyentes de este podcast. Pero mira cómo cantan y nos mandan villancicos. Cantan y mandan y vuelven a cantar. Pero al que no lo haga le vamos a buscar. Vamos corriendo a la puerta de su casa. Zambomba en una mano y latido en la otra. Papiro, papiro, piro, pipo. Papiro, piro, pipo, papiro, pipo, papo. ¿Qué es eso? Papiro, papiro, pipo, pipo. Pero pipo, pipo, pipo, pa, pipo, pipo, pa. Tú sí que eres pipo. Pipo, pipo. Mira qué pipo. Sí, mírame, pipo. ¿Ya está? ¿Y ahora ya está? Ya. ¿Ya? Vale. Sí, no. Pipo, ra, pipo, pipo, pi. ¿Quieres decir algo más? No. Ya está. ¿Y tú? No. Es que no tenemos nada que decir. No sé qué cojones hacemos grabando todos todas las semanas y no tenemos nada que decir. Señores, esto es hablar por hablar. Esto es La Berenjena, tu concurso podcast. Hablar por hablar. Habla por hablar. Habla por hablar porque no tiene nada que decir. ¿Qué pasa en la boca? ¿En la boca de quién? Pues ya está, ¿no? Sí. Esto es un atentado a la humanidad.